ya no es una radio escolar, sino es una radio sociocomunitaria, habíamos puesto así. Fue genial, la verdad, no, nos hizo un poco de historia de radio y cómo comenzan diferentes radios en diferentes lugares y cuál es la misión, o ir mirando cuál va a ser nuestra misión, nuestra identidad. Bueno, nos fue hablando así y fue buenísimo. Así que, bueno, estamos ahí ahora. Continuamos con mucho más trabajo porque ahora es armar todo eso. La comunidad de Tres Estacas está formada, tiene alrededor de 800 personas, viven allí. Es un paraje ya más poblado que paraje, diría. Tenemos distintas instituciones, tenemos el puesto sanitario, el consorcio caminero, la cooperativa de electricidad rural. Bueno, tenemos así distintas instituciones y lo que pensamos hacer ahora es ponernos en contacto con esas instituciones que tenemos. Tenemos las iglesias también y bueno, desde ahí incorporar a distintos miembros para comenzar a organizar esta radio.